En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte y bienvenidos a los 3.000 nuevos oyentes que se incorporan a esta sintonía. Gracias a ti seguimos creciendo y también en este programa de radio cada día a la 1 y 20 con sus redifusiones, 2 y 20 y 3 y 20 hasta las 4 de la tarde. Oyentes que se unen a la sintonía del 101.4 en todos sus dispositivos, según los estudios de audiencia que acaban de publicarse. Y desde aquí, en este lunes 19 de abril, pues tenemos que lamentar una nueva derrota de un Elche Club de Fútbol que perdió en Pamplona tras un partido donde el equipo demuestra que se deshincha en el momento clave de la temporada. El técnico del Elche, Fran Escribá, no escondía su decepción. Bueno, es lógico que haya un pesimismo cuando hay dos resultados consecutivos malos, pero no es mi caso. Lógicamente hoy estoy decepcionado, no esperaba este partido, esperaba que íbamos a responder mejor, pero no fuimos capaces ni en una área ni en otra de ser mejores que el rival, y eso al final en este nivel, lógicamente, te castiga, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Pero no quisiera, vuelvo a decir lo mismo, pese a la dificultad de la situación, no quisiera hacer una lectura más pesimista de lo que es el día de hoy. Se notaba en su semblante la decepción, pero bien es cierto que quedan 7 finales y hay que levantar la cabeza cuanto antes. Analizar, porque ese es su trabajo, lo que sucedió ayer, y lo peor no solo fue la derrota, sino las sensaciones de un equipo que cada vez compite peor y no se entiende. Pero mañana no, sino pasado el miércoles, la final más próxima contra el Valladolid. Quedan 7, pero la del Valladolid debe ser un punto de inflexión. Ganar es seguir dependiendo o al menos tener posibilidades de permanencia. No hacerlo es casi cavar la fosa de segunda división. Pero no nos pongamos derrotistas. Escribá reconoce que lo de Valladolid este miércoles es una final. Bueno, a lo mejor hay que planteárselo como una final, porque si no, si pensamos, si siempre vamos a pensar que quedan puntos, que evidentemente quedan, pues a lo mejor no nos da para vivir los partidos como ha pasado hoy, con esa sensación de límite, de vivir las situaciones tanto en un área como en otras, como lo que son situaciones límite para un equipo que necesita los puntos. Si para nosotros tener que dar ese plus respecto a lo que estamos dando, tenemos que vivir o hay que vender el partido como una final, soy el primero que la voy a vender como una final. Y si alguno, lógicamente, se siente sobrepasado por la situación o la tensión de lo que considera una final, pues bueno, pues contaremos con otros. Pero evidentemente sí que quiero que el planteamiento de lo que queda no esté solo, los otros 6 también, los 7 que quedan, el planteamiento es una final. Y el que no lo viva así, no va a vivirlo con nosotros. El planteamiento es que es una final y el que no lo viva así no va a jugar con nosotros. Mensaje evidentemente para sus futbolistas, dejando patente que a partir del miércoles ya no hay excusas. Es cierto que el Elche está donde presumiblemente por presupuesto el guión le pone, pero lo que no se entiende es haber perdido ese grado de competitividad en partidos contra rivales directos donde se está jugando el ser o no ser. ¿Por qué el Elche fue mucho más competitivo contra el Madrid, Sevilla, incluso Barcelona, Granada? No se entiende que ahora, en el momento de la verdad, bajen el pistón. Y esto ya no es una cuestión de entrenador, ya se cambió al entrenador para buscar un cambio. El problema es que el efecto Escribá parece que se está pasando. Dicho esto, también es cierto que una victoria lo podría cambiar todo, porque ahora el Elche juega 3 partidos consecutivos en el Martínez Valero, donde desde la llegada de Escribá

Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Lunes duro, pero lunes en el que ya tenemos puestos los ojos, los oídos, las antenas en la finalísima del miércoles contra el Valladolid. El Elche juega contra el Valladolid, pues yo creo que más de media temporada. Ganar es seguir teniendo opciones, no hacerlo probablemente pueda ser el, no voy a decir el descenso ni mucho menos, quedarán todavía 6 partidos, pero evidentemente la situación se pondría todavía mucho más complicada de la que a día de hoy ya es. Saludamos a nuestros comentaristas habituales. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le está pasando al Elche en estas últimas jornadas en las que está compitiendo cada vez peor? Da la sensación de que el efecto Escribá se esté diluyendo. Ya no sé si es cuestión de entrenador, que también, porque yo creo que ayer falla. De jugadores, que no sé si ya es que no les llega el mensaje. Pero esto hay que solucionarlo de golpe, pasado mañana. ¿Qué le está pasando al equipo? ¿Qué pasó ayer, Jorge? Bueno, yo me niego a pensar que el efecto Escribá ya ha tenido su duración total. Creo que a partir del miércoles, o por lo menos tengo la esperanza de que podemos remontar el vuelo, y si entramos a analizar el partido de ayer de Pamplona, es cierto que a mí personalmente me dolió más que incluso la derrota en Huesca, por el hecho de que en Huesca venías de 5 días antes a hacer un partido bastante competitivo contra el Betis, que si lo sumas a la semana anterior contra el Getafe, venías de competir en 2 partidos bastante complicados y para mí el equipo estuvo bien. En Huesca lo entendí como un accidente donde varios fallos individuales y puntuales desde mi punto de vista te hicieron perder el partido, pero ayer sí que noté varios puntos de falta de intensidad. No voy a decir en los 11 jugadores, pero sí en alguno que otro, y yo creo que un equipo como el Elche eso es innegociable. La intensidad del Elche tiene que estar por encima del otro equipo siempre, porque nosotros tenemos otras limitaciones. Y nosotros en intensidad, en aptitud, en ganas, en energía, en ganar duelos, tenemos que estar por delante de cualquier equipo. Y creo que ayer en Pamplona faltó un poco de ilusión, de esa inyección de ganas y energía y fuerza para poder traerse algo positivo de Pamplona. Yo entiendo que jugar en el Sadar es complicado porque Osasuna es un rival bastante difícil y más en su campo. Pero creo que el Elche disputó con garantías y con posibilidades de puntuar los primeros minutos de cada tiempo, donde es verdad que salió mejor que Osasuna, pero luego cada gol fue un mazazo, ¿no? Además, los goles para mí son incomprensibles. El primero desde un fuera de banda, una desconcentración total, los jugadores que tienen que cerrar ahí, especialmente Marcone, que estaba fuera de sitio. Y el segundo, Eli Belton, un jugador que ha sido internacional por Colombia, pues oye, no sé, si tienes que pegarle un pelotazo y mandarlo al quinto anfiteatro del Sadar, se lo pegas y incomprensiblemente deja ganar la acción y Brasana, creo que fue, está bastante más listo que él, ¿no? Yo reseteo, ya pienso en Valladolid el miércoles porque tengo esperanza y además tengo fe y estoy convencido que lo vamos a lograr. Pero el equipo tiene que cambiar muchísimo, muchísimo la actitud y ser el equipo de jornadas anteriores, como bien has dicho en la introducción, Paco, donde este equipo ha competido con escuadras mejores que Osasuna y el aún perdiendo, la afición ha salido orgullosa. Si defendemos, que sea con orgullo y con 11 tíos que se dejan las pelotas por el escudo, hablando claro. Adrián, desde tu punto de vista, ¿qué le está faltando, qué está fallando en estas últimas dos jornadas y sobre todo ayer? Porque ¿se puede perder contra Osasuna? Claro que se puede perder. Pero las sensaciones que deja el equipo es que va de más a menos, ¿no?, en las últimas jornadas. Sí, es lo peor. La sensación de que el Elche no ha dado la talla en dos partidos muy, muy importantes. Y eso duele, porque hablábamos mucho de que el Elche había pasado un calendario muy complicado, que ahora venía uno parecía más liviano, con la fortaleza de los dos directos, y eso se ha caído. Y a mí la derrota en Pamplona me deja, no sé si lecturas peores a la de Huesca, porque es caer otro puesto, la situación clasificatoria es verdad que es mala, pero sigues estando un punto de la permanencia. Pero a mí hay cosas ya que me dejan muy, muy malas sensaciones, sobre todo en el juego, porque ya no solo son tema de conceptos, también es de calidad, que es verdad, hubo cambios en el 11 en Pamplona, aunque yo creo que varios comprensibles, tampoco me pareció que fuera una rotación tipo Copa del Rey, pero hablamos mucho de Osasuna, pero el Valladolid hace poco empató en Pamplona, el Huesca le empató a Osasuna, creo que el Elche, ahí está la clasificación, está solo un punto de ambos equipos, y a mí sobre todo la mala sensación de, a mí la rueda de prensa de Escribá me dio mala espina, porque mandó mensajes a jugadores de la plantilla, hacer el cambio en la portería cuando no, igual que la temporada pasada con San Román, no venía a cuento, y son y además creo que el equipo no hizo un buen partido y no se transmitió que era un partido de tanta importancia y no se podía dejar, digamos, todo a la carta del partido del miércoles contra el Valladolid. A mí esta situación me preocupa. Llevo diciendo toda la temporada que lo normal es que el Elche pierda y descienda, es la pura realidad y no es conformismo. Esto no es segunda división, donde da pie a más sorpresas, como fue el ascenso del Elche la temporada pasada. Lo normal es estar abajo, lo normal es luchar por evitar el descenso, y hasta ahí todo, la situación clasificatoria del Elche puede calificarse como normal. Pero hacer esos dos últimos partidos contra Huesca y Osasuna ya es lo que me deja bastante insatisfecho y que a mí me desata, digamos, cierto pesimismo. No al nivel de decir que el equipo ya está descendido, como se lee, tampoco lo va a estar a partir del miércoles, independientemente de lo que pase contra el Valladolid, pero es verdad que esto me está dando mala espina. A ver, vamos a entrar al grano de la situación. Yo entiendo que Fran Escribá, si hasta hace dos semanas era un semidios en Elche y era un fenómeno como entrenador, en dos semanas no puede pasar a ser un demonio y no tener ni idea de entrenador. Yo sigo teniendo fe, confianza en la capacidad de Escribá, que además ayer fue autocrítico, y quiero poner también el foco sobre los jugadores. Es cierto que hay jugadores importantes que no, lejos de dar el paso al frente, parece que lo estén dando atrás. Yo espero mucho de jugadores, pues llámese Marco, Nerrigoni, incluso Lucas Boyé, que se ha venido un poquito a menos, por nombrar algunos, ¿no? Pero es cierto que ayer Escribá, el primer mensaje que manda con la alineación es: estamos pensando en Valladolid, o al menos esa sensación me da, incluso teniendo en cuenta que el cambio de portero es una decisión muy arriesgada, y yo creo que la hace, me imagino, porque no se le pudo preguntar, porque Gachaniga estará mejor últimamente en los entrenamientos que Edgar Badía, que en los partidos es cierto que en los últimos encuentros pues quizás venía no dando un sobresaliente, sino un bien, pero es que es normal, no todos, es imposible, ni Cristiano Ronaldo ni Messi están toda la temporada a un nivel sobresaliente. Pero bueno, más allá de esa decisión polémica y que espero que no conlleve consecuencias, el dejar a Gonzalo Verdú, el dejar a las dos bandas, bueno, uno Fidel estaba sancionado, primero da la sensación de que estaba pensando más en Valladolid. Y yo creo que eso es un error, desde mi punto de vista, porque Valladolid ya llegará pero tú puedes tener la posibilidad de ganar tres puntos importantes. Y luego, durante el partido, los cambios, yo creo que tarda y además no está acertado. Si la cosa no funciona, cambia. Lo de Nino y Víctor, yo creo que era antes que lo de las bandas. O sea, hay que cambiar el plan. Si estás metiendo centros y ves que Aridane es imposible de superar por arriba, porque además no tienes a Guido Carrillo, no tienes centímetros arriba, pues busca otro plan con los pequeños desde el principio. Pero bueno, esa es mi impresión. Yo no sé si a vosotros os da la sensación de que ayer Escrivá, a pesar de que en la previa y posteriormente al partido dijo que no estaba pensando en Valladolid, si con los cambios, las rotaciones, os da la sensación de que sí estaba pensando en Valladolid. Yo lanzo una lanza a favor de Escrivá con el tema de la alineación, y es que es verdad que la titularidad de Gazzamiga sorprende a todos y podríamos tildarla incluso de inexplicable, pero hay que recordar las anteriores etapas de Escrivá en Primera División, donde hizo varios cambios en portería. El primer año Manu Herrera por Toño y luego Toño por Manu Herrera, y el segundo Manu Herrera por Titón y viceversa. Y no siempre por lesión, más veces por decisión técnica que por lesión. Eso no quiere decir que Edgar Badía fuese sacrificado por el fallo de Huesca, porque yo estoy seguro que Escrivá confía plenamente en Edgar Badía, y Edgar Badía es posiblemente uno de los tres jugadores más importantes de la plantilla. Pero al final vemos cómo el año pasado, sin ir más lejos, en un partido como el recibiendo al Cádiz de líder, Pacheta apostó por San Román en detrimento de Edgar Badía, jugó 4 o 5 partidos y Edgar volvió a la titularidad y no pasó nada. Al final son parámetros que controlan los entrenadores y que nosotros posiblemente no dominemos, y yo lo puedo llegar a entender. De hecho, creo que Gazzamiga no fue responsable de la derrota, ni mucho menos, porque creo que las dos únicas que tuvo que parar las paró bien. Dicho esto, del resto de alineación, de cambios que hizo, el único que puedo decir que me sorprendió fue el de Diego González por Gonzalo Verdú. Es verdad que Gonzalo Verdú, en un 11 donde tú te vayas a jugar la vida, tiene que ser titular sí o sí. Vale, ponemos sobre la mesa la situación de que Gonzalo Verdú, según el míster, estaba con molestias y arrastraba 4 tarjetas amarillas. Yo creo que todos tenemos la... Pesa más lo segundo que lo primero. Vale. Si estuviera con molestias, ¿tú crees que iría convocado? ¿Para qué? Bueno, al final estamos hablando de que realmente todos sabemos que el partido más importante de los tres que se iban a afrontar esta semana es el del miércoles con el Valladolid. Entonces yo también entiendo que un jugador que lo ha jugado todo, porque era el único jugador de campo que creo que había jugado todo en Liga hasta ahora, que Gonzalo Verdú, descanse un partido. Al final creo que los jugadores se firman para disputar partidos del calado de Osasuna, ¿no? Diego González creo que ha venido a jugar también. Si hablamos de las bandas, apostó por Rigón y Josan en detrimento de Fidel, que no podía jugar, y Morente. Yo creo que Josan es un jugador que cuando ha estado bien lo ha hecho partidos bastante decentes y aseados, ha aportado goles, ha aportado asistencia. Creo que es un jugador que puede salir de inicio perfectamente en este Elche. Y luego me encuentro la decepción de Rigoni una vez más. Yo he sido el primero que aquí he dicho muchas veces que espero mucho más de Emiliano Rigoni, porque es un jugador que ha demostrado la calidad que tiene, que es un jugador contrastado, que ha llegado a ser internacional con la selección argentina, que ha jugado Europa League con Zenit, que ha firmado grandes contratos, y sin embargo aquí aún lo estamos esperando. Llevamos 30 jornadas de liga y aún lo estamos esperando. Dicho esto, prácticamente, ¿qué cambios más? Yo es que no encuentro esa revolución, sinceramente, en el once inicial. Arriba salió con Pere, Milla y Boyé. A ver, es un 40% del equipo nuevo. De 11 cambias a 5... Es un 40%. Cinco. Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Barragán, Fidel, que no podía, y Morente. Ya, o sea, son 4, sí, por decisión técnica. Correcto. 4 obligados, 1 por sanción. Al final estamos hablando de que Josan perfectamente puede sustituir a Morente, desde mi punto de vista. Yo creo que Palacios, si haces una encuesta antes de empezar el partido, muchos lo hubieran colocado por delante de Barragán. Ahora, si lo haces, estoy seguro que es al revés. Incluso te voy a decir una cosa, Gonzalo Verdú posiblemente era uno de los jugadores más criticados en redes sociales en las últimas fechas en el entorno del Elche, porque había tenido varios fallos de marcaje, que incluso había gente que estaba hablando del bajo nivel de Gonzalo. Entonces yo, la verdad que afrontando en seis días 3 partidos, entiendo perfectamente la alineación de Escrivá, porque quien pensara que íbamos a jugar con 11 tíos esos 3 partidos en 6 días... Es que no entiende un poco de qué va esto, porque eso es imposible. No lo juega prácticamente ni el Barça ni el Madrid con plantillas de superjugadores jugar en 6 días 3 partidos. Entonces yo, desde mi punto de vista, yo creo que hay jugadores que tienen que sumar, y si no lo han hecho, es más problema de esos jugadores que de la alineación. Adrián, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy bastante de acuerdo con, con Jorge en cuanto al tema de la alineación, aunque es evidente que hay un puesto que chirría a todos. Me la voy a dejar para el final. Creo que la entrada de Livelton por Barragán... Ya sé el puesto que es, Adrián. Ya. Imagino a los oyentes también. La entrada de Livelton por Barragán la podía ver normal. Livelton estaba siendo titular y además Barragán había salido tocado de Huesca. Rigoni por Fidel. No estaba sancionado. Josan por Tete Morente. Ahí sí que puedo entender que hay algo de rotación. Aunque creo que Josan también últimamente creo que podía estar a buen nivel y Tete llevaba carga de partidos. La delantera y el mediocentro no sorprende a nadie. Es la titular contando con la baja de Guido Carrillo. La ausencia de Gonzalo Verdú. A ver, no es cuestión de tirar el partido, pero es evidente que de los tres partidos en seis días, el más importante es contra el Real Valladolid. Y en ese partido tienes que salir con todo. Creo que eso es así, no es cuestión de tirar el partido en el Sadar y si Gonzalo Verdú estaba con molestias y además está percibido de sanción y de los cuatro centrales tienes tres apercibidos, pues es normal que entre uno de ellos, que en este caso es Diego González, que es un jugador que puede dominar más el juego aéreo que Josema. Que Gonzalo Verdú estaba fallando en los últimos partidos, pues puede ser. Lo que comentaba ahora Jorge de las críticas, pero está pasando un poco como con Marcone. Con Marcone también está recibiendo críticas, pero claro, es que Gonzalo Verdú es el mejor central de este equipo y Marcone puede ser el mejor pivote defensivo de este equipo. Escribá no confiará tanto en el nivel de Josema o de Diego González por delante, o de Dani Calvo por delante de Gonzalo Verdú, igual que en el medio centro no confiará tanto en Nukenfulu y Luismi por delante de Marcone. Es un déficit de esta plantilla que no se corrigió en el mercado invernal. Y ahora el tema de la portería. Ya deslizó Escribá hace unas semanas que Gachaniga podía jugar algún partido. Se le valora bien a Gachaniga desde el club. No olvidemos que es un portero que, más allá de que fuera paisano de Pochettino, que son de la misma ciudad, la casualidad, es un portero que estaba en el Tottenham, que dio un buen rendimiento cuando estuvo con el Rayo Vallecano en España. Pero se dice mucho lo de que, bueno, un partido y ya volverá Edgar. Yo no estoy tan seguro de que Edgar vaya a volver. Yo he visto hoy a Edgar con un semblante muy serio. Creo que no lo he visto así nunca. Y seguramente le estará dando vueltas a la cabeza. Y yo no puedo decir, no puedo afirmar que Edgar va a ser el portero titular el miércoles contra el Real Valladolid. Que Gachaniga es un buen portero, eso es verdad. Que Edgar Badía había fallado en Huesca, también. Pero Edgar Badía ¿Y cuánto ha salvado? ¿Cuánto ha salvado? ¿Quién es el portero con más paradas de primera división? ¿Cuántos puntos tendría el Elche sin Edgar Badía? Creo que es... Entiendo que pueda jugar algún partido Gachaniga, y además en un partido de mucho juego aéreo, como puede ser contra Osasuna, pero que yo viera así a Edgar Badía hoy... A mí me deja hacer. Ese es el riesgo que se corre, que anímicamente dejas tocado, sí, al futbolista, a la persona. La portería es un puesto muy específico. La portería no, digamos que, a no ser que se tenga muy claro, no se puede rotar. Digamos, yo me acuerdo de una etapa en Algeciras en segunda división que un entrenador ponía un portero tres partidos y luego creo que uno era Julio Iglesias Rullet, no sé si os acordáis. Y otro no recuerdo quién era, tres partidos cada uno. Esas cosas no, si no las hacen otros entrenadores, será por algo. Creo que la portería es un puesto muy específico y Edgar Badía, a pesar de que no solo en Huesca podía haber fallado en algún que otro partido, creo que quitarle ahora la titularidad no creo que fuera justo. Pero Escribá lo ha hecho mucho. Escribá ya lo hizo en sus dos temporadas en primera división, que cambió el portero en varias ocasiones y no le temblaba el pulso. Yo vi cambios de Manu por Toño y de Toño por Manu en la misma temporada y en la segunda de Manu por Titón y de Titón por Manu. Y a lo mejor te pones a mirar las estadísticas de los partidos que jugaron cada uno y a lo mejor uno jugó 20 y el otro 18 o 25 y 11, no sé. Pero teniendo, Jorge, teniendo en cuenta la singularidad del puesto, tienes que estar muy seguro de ese movimiento. Yo tengo claro, si porque si le sale mal lo de Gachaniga, ahora levántale la moral a... Vale, que son profesionales y están para eso. Pero es lo que dice Adrián, lo normal es que hoy esté tocado Edgar Badía. Sí. Y estar tocado para un partido tan importante como el del miércoles... Yo tengo claro que Edgar Badía posiblemente a día de hoy sea el jugador más importante de la plantilla por lo que nos ha dado. Y de hecho, si yo tuviese que hacer la alineación, lo pondría de inicio. Pero entiendo al entrenador, porque él es el que los ve entrenar. Y oye, a lo mejor estamos hablando de que el portero argentino es mejor que Edgar Badía, no sé... Es un, que, si, yo no te digo que no tenga más nivel, si a lo mejor tiene más nivel y a lo mejor seguramente a Fran Escriba le gustan los porteros altos, ya ha aprovechado la circunstancia de un pequeño bajón de Edgar Badía, tiene que tener una explicación porque conociendo la seriedad y el rigor de Escriba, tiene que tener una explicación. Pero es un movimiento muy peligroso en este momento cuando Edgar Badía no le estaban colando goles todas las semanas por fallos. Pero bueno, el que mejor los conoce, y como tú bien decías, maneja todos los datos y parámetros, es Fran Escriba. Y el miércoles hay un partido que puede enderezar la temporada o puede terminar de ser un hundimiento. ¿Cómo veis ese partido? Y si consideráis que el Valladolid llega con la ventaja física de estar fresco por no jugar y llevar 10 días preparando el partido, mientras que el Elche todo lo contrario... Y también incluso yo añadiría si tiene la ventaja psicológica el Valladolid de que el Elche con el palo de ayer llega todavía mucho más exigido. ¿Cómo lo veis? Yo en el aspecto físico creo y entiendo que se van a producir 6 cambios en el 11 inicial el miércoles. Creo que va a jugar Verdú y creo que va a jugar Barragán titular también. Veremos si no... Imagino que Dani Calvo y Mojica... No sé, puede que volverá Fidel. Fidel seguro, Morente también seguro. No sé si la acompañante de Boyé podría ser incluso Piatti. Es decir, ya estamos hablando de 5 cambios seguro. Y veremos a ver el doble pivote de si es Guti Marcone, si es Guti Luismi. Ya veremos a ver, porque ahí tengo dudas. Por la rueda de prensa que escuché ayer a Escribá, creo que quedó bastante disgustado con varios jugadores y puede que alguno sea señalado el miércoles. A lo mejor sí, a lo mejor no. Veremos a ver. Pero yo creo que físicamente van a haber 6-7 cambios que el equipo no tiene por qué verse afectado. Además, ahora con el tema de desde que llegó el COVID se implantaron los 5 cambios, se pueden utilizar y puede refrescar medio equipo perfectamente en la segunda parte, ¿no? Es cierto que a día de hoy el partido contra el Valladolid, desde mi punto de vista, es el partido más importante de la temporada. Estoy convencido que en fechas posteriores va a haber algún partido más importante que el del Valladolid, y si no, al tiempo. Pero a día de hoy es el del miércoles, y aunque parezca impopular lo que voy a decir, para mí es más importante no perderlo casi que ganarlo. Yo sé que ganar el partido es importante, pero es importantísimo no perderlo. Sí, querrás decir que lo mejor es ganarlo, pero si no se puede, no lo pierdas. Quiero decir exactamente lo que he dicho. Quiero decir que es importante ganarlo, pero es muy importante no perderlo. Quiero decir exactamente lo que he dicho. Además, lo tengo clarísimo. Es muy importante no perderlo. Por el hecho de que el Huesca va al Wanda y si tú empatas lo vas a pillar a puntos, el Valladolid se te va a quedar a 1. Veremos cómo queda a la vez con el Villarreal. Y el no perder te va a dejar en la lucha seguro. El Valladolid tiene un partido más el miércoles viene. Vamos a ver cómo queda. Pero quiero decir... Contra un Atleti... El miércoles entiendo que el no perder el partido, lógicamente lo mejor sería ganar y estoy convencido de que el equipo va a salir con todo a ganar. Pero perder sería catastrófico porque el Valladolid se te iría, posiblemente alguno más se podría distanciar. Entonces entiendo que de esta semana, de 6 puntos, conseguir 4 es muy importante. Lógicamente si se sacan 3 contra Valladolid y 1 con Levante, fantástico. Pero que sacar 1 el miércoles y sacar 3 el sábado también sería fantástico. Yo discrepo contigo, para mí sería importantísimo ganar e importante no perder. No cambio, tú has cambiado el orden, le das más valor al empate. No, yo no le doy más valor al empate. Pues yo te entiendo así. Yo no. Repito, a ver si lo entendemos. Es importante ganar, pero es más importante no perder. Te entiendo lo que quieres decir, pero da la sensación como que ganar no sea tan importante. A mí me lo parece y mucho. Adrián, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves al Elche y cómo ves al Valladolid? Me acojo también a una frase de Escribá ayer en Pamplona, que el tema de afrontar los partidos como finales. A mí no me gusta utilizar ese tipo de palabra porque finales cuando no hay nada más, después del partido contra el Valladolid quedarán 6 más. Pero claro, tampoco puedes tener el pensamiento de si no saco este todavía quedan más partidos, porque al final se te acaban. Y al final el partido contra el Valladolid, dentro del calendario del Elche, es uno de los más importantes, el más importante, y además es que luego vas a tener que recibir al Atlético de Madrid, vas a tener que ir al Real Arena, que son partidos más complicados si cabe. Y entiendo lo que dice Jorge, porque las consecuencias de perder contra el Valladolid pueden ser devastadoras. Te puedes quedar a 4 puntos de la permanencia, faltando 18, y obviamente las matemáticas están ahí. No estaría el equipo descendido, como se quiere vender en algunos. Igual habrías perdido, Adrián. Exacto, o sea, serían 4 más 1. Lógicamente quedaría liga, pero las consecuencias sería difícil de levantar. Y además, es que el partido es muy importante, y lo que decía de Escribá ayer, es que el mensaje de algunos jugadores de lo del tema de afrontarlo como finales es que yo creo que no era cuestión de dar nivel, yo creo que era cuestión de actitud, de que es verdad que quedan más partidos, pero no, el partido contra el Valladolid es muy importante. El equipo tiene que ganar, tiene que ir a por todas. Obviamente va a ser muy difícil, porque el Valladolid es un buen equipo. Recordemos todos los puntos que ha perdido en los últimos minutos, que le podían ya estar ya casi a nivel de Osasuna, por ejemplo. Y creo que hay que dar también un voto de confianza a este equipo, a este entrenador, porque yo noto mucha negatividad cuando creo que estamos en una situación que podía entenderse como lógica al inicio de temporada. Y más allá de lo que he dicho antes, de que hay cosas que me dan mala espina, es que el Elche se está jugando permanecer en primera división. Si hubiera público el miércoles, entiendo que habría un ambientazo, pero también un poco de, no sé, de reproche. Yo creo que hay que ser un poco más consecuentes con la situación, que es verdad que el Elche viene de partidos muy decepcionantes que eran clave contra Huesca y Osasuna, pero no todo está perdido, y aquí aporta todo. Igual es de perogrullo lo que digo, o quizás no tiene toda lógica, pero toda la negatividad que pueda haber en el entorno se puede transmitir a la plantilla y al cuerpo técnico. Si desde fuera están diciendo, es que ya el equipo está en segunda, no hay ninguna posibilidad, pues al final, como luego los jugadores van a luchar y van a darlo todo, cuando ya ni siquiera desde su propia afición creen en ellos. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir, que más allá de todas las discrepancias de nivel y de los últimos partidos, hay que ir a por todas, hay que ir todos a una, con mucha unión. Es difícil estar en primera división. Este club solo habrá estado en primera división 3 años de los 30 últimos. Estar en primera división es un privilegio, lo estamos viendo en ciudades muy cercanas, como Murcia, como Alicante, como Cartagena. Y ahora mismo no, creo que no es momento de reproches ni de consideraciones del nivel del equipo ni demás. Creo que es momento de apoyar y de estar todos con el equipo, y luego los resultados, y luego ya se pasarán facturas a final de temporada. Pero no se puede ir, digamos, con tanta transmisión de derrotismo. Estoy totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo, y además intento inculcarlo en, como presidente de una peña que soy, de Furia Franjiverde. Tenemos un grupo de WhatsApp donde intercambiamos muchísimas opiniones, sobre todo cuando hay partidos, bueno, diariamente podríamos decir. Y es lo que intento inculcar, es decir, que no estamos tan lejos. Parece que ayer a las 4 de la tarde, yo digo, no sé, que sorteen el calendario y el primer partido jugamos contra el Mirandés, porque es que parecía que estábamos en segunda división. Pero es que además hay un dato más, Adrián, es que Escribá, de los 3 partidos que se han jugado como local, de 9 puntos ha sacado 7. Quedan 7 jornadas de liga, tenemos 5 en el Martínez Valero, depende de nosotros. Sí, que tiene que venir el Atlético de Madrid, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Quién te dice a ti que no le puntúas al Atlético de Madrid? Barça. Exactamente, es que al final parece que viene el Atlético de Madrid y viene un equipo invencible. Bueno, lo perdemos, aún quedarían 4. Primero Valladolid. Correcto, pero quiero decir que al final, si miras globalmente, de los 7 partidos tenemos 5 en casa, donde Escribá ha demostrado, y es un dato objetivo, que Escribá es un entrenador de partidos, de ser un equipo de conseguir muchos más puntos en casa, y eso es un dato objetivo que está ahí. Vamos a confiar en que se va a mantener esa línea, vamos a confiar en que se pueden sacar 3 partidos o 4 de esos 5 y de que se va a conseguir el objetivo. esa negatividad, yo creo que al final, opino exactamente igual que Adrián, podría transmitir algo esa negatividad al sí, grupo. Llegar al vestuario. Que no debería. Llegar al vestuario es que... y crear un ambiente negativo que no sé dónde vamos a sacar los partidos de esa manera. Pues nos quedamos sin tiempo, está interesante la tertulia, pero afortunadamente el partido es el miércoles. Yo creo que en ese sentido es bueno, y lo dicen los futbolistas, cuanto antes juguemos, antes nos quitamos el mal sabor de boca, y el partido del miércoles es para estar todos apoyando, todos unidos, al equipo, al entrenador, porque el Elche sigue dependiendo, yo estoy convencido todavía, de sí mismo. Gracias, Jorge. A ti. Gracias, Adrián. Y a todos vosotros por la atención prestada. Vemos, y esta noche os recuerdo, a las 22:15, a las 10:15, en A Todo Gol, con Pablo Piatti, nuestro invitado de hoy. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.